Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Muy bien, vamos cerrando este Al Mundo Le Falta un Tornillo de sábado 22 de mayo del 2021. Vamos a compartir algunos de los mensajes que nos han llegado, gente que ha saludado. Alicia Carvajal, Manu González, gran abrazo a la barra. Guillermo también. Que dice, abrazo para la barra de las rutas del Santoral. También nos llegó un mensaje de Julio Brun, que seguramente no estaba escuchando porque coincide que hace unos días arrancó con una nueva iniciativa que se llama butiaplus.ui, es la página, que se llama Butiá Plus, la iniciativa de Radio Butiá, que la recomendamos porque Radio Butiá es un proyecto hermoso. Y dice, no te pierdas hoy nuestra programación, sábado 22 de mayo, 10 horas, Planeta Sonoro por Mariana Ingol, a las 11 horas, Ruperto al aire por Roy Berocay, a las 17 horas, El Ovillo de Lana de Alejandra Goldfarb, y a las 18 horas, Ruperto al aire nuevamente por Roy Berocay. Seguimos sonando por las infancias uruguayas, gracias por sus lindos mensajes en nuestros estrenos de programación. Butiaplus.ui, le mandamos un gran abrazo a Julio Brun y la barra de Radio Butiá ahí. Es una buena competencia. Pero nos están compitiendo. ¿Cómo es eso? Pero dentro de todo está bien, está bueno. Está bueno. Tiene para elegir, tiene para elegir. Para todo público. No, porque no se pisa con la caja habladora. Ah, mirá, bueno, bien. Los gurises están conquistando el mundo y nosotros escuchar estamos durmiendo. Nos estamos coteando los viejos. Escuchar Al Mundo Le Falta un Tornillo. Bueno, llegaron mensajes de Pablo Díaz, Marisa Pereira, de Leo Bonici, que dice imponente, de Mónica Giordano, que está al firme siempre ahí. Dice, che, qué programón, los estoy escuchando, abrazos. Y le mando un abrazo grande también a Leo Yáñez. Gustavo Hernández, muy, muy bueno el programa, excelente el periodista chileno, todo un logro en el campo popular y para la izquierda revolucionaria chilena. Y bueno, un fuerte abrazo para las y los y les radioescuchas de la espica del Fan Tornillo. Qué bueno. Nos vamos con el último temita de Patricia Turnes. ¿Con qué nos vamos? Vamos a escuchar el tema que dice... ella siempre está ahí. Hasta la semana que viene, hasta entonces. Nos vemos. Salud. Estabas hablando con ella. Estabas hablando con ella. Cuando terminó la fiesta, no ves que, no ves que está ahí. Estabas hablando con ella, estabas hablando con ella, hablando con ella. No te de, no te decidís. Ella siempre te espera, ella siempre está ahí. Ella siempre está, siempre está. Se van, ella va hacia ti. Es que no la ves o que no la sentís. Hace tiempo que está. Thank you. pasan los días, las estaciones y ella sigue ahí. Como si fuera una sombra, un contorno alrededor de ti. Un amigo te recomendó que empezaras una relación con ella. Estás para ninguna relación. No la pintó Botticelli, pero podía haberlo hecho. Ella no es perfecta, pero es una mujer real. Ella siempre anda por ahí. Entreverada entre tus mejores amigos. Mira cómo te habla, mira cómo te mira. Está novio para todos, pero no para ti. Y nadie, nadie sabe lo que te pasa. Se van, ella sigue ahí. Sintoniza la radio FM 90.7 o desde la web.